Crea nuevas experiencias. Perteneces. Exprésate. Sos parte. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Zucker Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. El fin de semana alcanza tu máxima expresión. Disfruta el momento. Expresión Metro. Sábados y domingos de 1 a 6 p.m. Luciano Banchero, Jason May. Expresión Metro. Los sonidos del fin de semana. Metro 95.1. Sonido urbano. Es nueva, es rica, muy rica. La mayonesa es rica. Es rica, qué rica. Ponele más sabor, mayonesa es más sabor. Es rica, qué rica, muy rica. Mayonesa rica. Entra en rica.com.ar y con tip ahorro de mayonesa rica reinventa tus comidas de todos los días. Mayonesa reducida en valor lipídico. La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Hasta las 22. Javier Zucker. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Metro. Invita. Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Arrancamos, segunda media hora. Este single nuevo me gustó mucho, de One Republic, featuring Peter Gabriel. Se llama AI. Dice así. Temazo, One Republic. Oh my my. Así se llama el disco. Remember when we met, we fell in love on a Sunday. Featuring Peter Gabriel. Yeah.